soy el que se come la cabeza si le interesa jugar con las palabras. Voy a romperme el coco siempre, porque soy el grito del mister que te oprime el vientre. Infranqueable, inevitable, como el amor de una madre y nadie me ve. Salgo cuando sé que ya no estáis, porque sé que haceros un favor se convierte en un compromiso, es lo que hay. Verdades duras, roja la ficción si me apuras y no puedo más. Pero cambiar mis estructuras supondría una ausencia vital. Algunos dirán que no sé de qué hablo, yo responderé: a mí no me oiréis hablar del barrio. Mantengo el control, ¿qué sientes? Observa los ojos del que tienes enfrente. Complicidad, una habilidad adquirida. No te creo si toda tu vida es mentira. Perdóname si no te llamo, si quieres quedamos pa' comernos el cuerpo. Si no, nada, quedar para vernos supondría una tarde desperdiciada. Y sí, tú sí, sí eres mejor, por eso te colocan las tías fuera de su rol. Soy el que debate sus ideas cuando habla. Soy el que se come la cabeza si le interesa jugar con las palabras. Voy a romperme el coco siempre, porque soy el grito del mister que te oprime el vientre. Más triste que la mentira, la envidia. Más triste que no poder y fardar. Más que esforzarse y no salir del fondo. Más que nunca haber pensado lo bordo. ¿Sabes de qué hablo? El mago del vocablo. Esfuerzo, angustia, euforia cuando narro. Y ahora sí, tío, no me pienso cambiar. No me pienso disfrazar para una portada. Esas pintas y esa pose, pediste la ropa prestada. Y yo no pretendo ser más rap que nadie. Dejé de vestir tan ancho cuando de ancho se vistieron las calles. Ahora paso de modas, ahora paso de colas, ahora estigma, tío, va a su bola. Me puse un seudónimo porque lucho. No quería ser anónimo y Danis ya había muchos. Compréndeme como el que roba por hambre. Rapear es una necesidad vital, por eso voy a desahogarme. Porque soy el que debate sus ideas cuando habla. Soy el que se come la cabeza si le interesa jugar con las palabras. Voy a romperme el coco siempre, porque soy el grito del mister que te oprime el vientre. Ahora nos estamos centrando, yo me estoy sincerando. Una gran verdad en cada frase que lanzo. Mi final ya está marcado como el de Donnie Darko. Porque no siempre saltar nos va a salvar del charco. Estoy centrado en lo que más me gusta, jugar al básquet, la música, y eso me asusta. A quien dejo de lado cuando me busca salir, no me apetece y frustra. Siempre una negativa en la boca, pero es que mi misiva en la vida es contraria a pastillas y coca. Alcohol y drogas es vuestra diversión de moda y yo paso. De bailes, de guarreos, de que me tiren el vaso. Soy atípico como andar descalzo y solo me reconforta convertir papel en temazos y brazos en alto.